La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Pues allá vamos a afrontar la última hora de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, pero tenéis que seguir bien despiertos, que después quedan muchas otras cosas en Onda Cero y a los oyentes de Onda Cero no se os permite descansar ni dormir, lo sentimos. Y tampoco se os permite no votar para elegir las 10 maravillas de la naturaleza. Ahora os vamos a recordar cuáles son al comienzo de esta hora, en la cual vamos a tener también la crítica semanal durante este verano de José Manuel Escribano, una de las grandes películas de la temporada exitosa. Vicky Cristina Barcelona, autor un genio. Woody Allen. También tendremos a Expediente del Misterio sobre un personaje con unas capacidades verdaderamente extraordinarias. Se trata de Ingo Swann. Todo esto y mucho más, y entre ese mucho más, una agenda cultural en la que tendremos y escucharemos a Depeche Mode, aunque con noticias, bueno, referentes a su gira un tanto desalentadoras, pero Depeche Mode sonará en el programa de esta noche, en la agenda cultural, en la que también estará presente otro icono de la música. Se marchó hace unas semanas y es una leyenda, Michael Jackson. Era un gran aficionado al mundo del cómic, al mundo del TVO, al mundo de la novela gráfica. Sobre Michael Jackson y su relación a este mundo, al del cómic, hablaremos dentro de unos minutos con Raúl Sogún. Diez, y no podéis votar por ninguna otra, que algunos lo estáis haciendo y sabemos y nos hacemos cargo que muchas personas y muchos de los que habéis votado habéis descubierto con desilusión que vuestra elección no está entre esas 10. No quiere decir que no sea maravillosa, pero es que hay que elegir 7, esa cifra mágica, 7 maravillas de la naturaleza en España, entre las 10 opciones que con más votos vosotros habéis elegido, que son Silvia Casasola, Arián Zarragarán. Pues son muchas y sobre todo parques nacionales, es lo que más ha seleccionado nuestros oyentes. En esta ocasión pues vamos a empezar por Asturias y esos picos de Europa. Otra opción sería el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Huesca. Luego nos vamos al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, Islas Cíes. Otro parque nacional, el del Monasterio de Piedra de Zaragoza. Y luego ahora me toca a mí irme a la playa, que oye, de vez en cuando con el calorcito que hay viene muy bien. En este caso, la playa de las Catedrales de Galicia. Yo sigo con lo mío, Parque Natural de las Calares del Río Mundo y la Sima, que ya estuvimos en Albacete la semana pasada. En Doñana, mucha gente lo está visitando y es uno de los sitios que han seleccionado en Andalucía, el Parque Nacional de Doñana. Yo no soy menos y me voy a las Islas Canarias con el Parque Natural del Timanfaya. Después tenemos también el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Y para terminar, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en Soria. Precisamente de Tenerife hablamos, ¿verdad, Arián? Ahora. Eso es lo que demos. Dame un segundo y enseguida te lo cuento. No veía llegar el momento para rescatar mi mochila de caminante. Por fin. La semana pasada estuvimos en Albacete serpenteando el dibujo que marca el río Mundo. Continuamos nuestro viaje porque la siguiente parada del trayecto nos lleva a pasar un fin de semana en las Islas Canarias. Tras pasar más de 2 horas de interminable mar amortiguado por la hora de diferencia en el archipiélago volcánico, ya estamos en Santa Cruz de Tenerife. La isla hace gala de su mestizaje racial y cultural nada más llegar. A menudo casan a la perfección aromas africanos y occidentales bajo el amparo perpetuo de un sol tórrido. El volcán del Teide custodia imponente la isla y en torno a él gira toda actividad viviente. Nosotros hoy vamos a lograr su coronación. Antes de comenzar el ascenso, es conveniente visitar las oficinas del parque, situadas en la calle Emilio Calzadilla número 5, para obtener un permiso de acceso al pico del Teide. No está de más también pasarse por alguno de los otros dos centros de visitantes del Parque Nacional, como son el del Portillo y el de la Cañada Blanca. Podréis encontrar información del volcán, su historia o alguna de las 21 rutas posibles para encumbrar la cima. Cuenta la leyenda que Guayota el Maligno secuestró al dios del sol llamado Mayek y lo encerró en el interior del volcán, sumiendo a la isla en una total oscuridad. En ese momento, los guanches invocaron a Achamán, su dios celeste supremo, y suplicaron su ayuda. Achamán consiguió derrotar a Guayota y logró de este modo poner fin al cautiverio del sol para sellar la boca de Echeide, el Teide. Para el trayecto es recomendable abrigarse bien y subir en teleférico hasta las Rambletas, a 3.555 metros de altitud. Por favor, abstenerse personas con problemas cardiorrespiratorios o de edad avanzada. A partir de aquí, las posibilidades son múltiples. Nosotros hemos optado por seguir la ruta de la Montaña Blanca. Se trata de un sendero de 5 kilómetros que comienza entre depósitos de piedra pómez. Al llegar a la ladera del Teide, comienza el antiguo camino de acceso al pico que sube por el lomo tieso hasta el refugio de Altavista. Presenta un fuerte desnivel. Conforme va subiendo, el oxígeno escasea, el azufre colapsa la pituitaria. El camino continúa remontando, con menos pendiente ahora, sobre negras coladas de lava joven. La superficie del terreno irradia más calor que el propio sol. Es una sensación de calor humeante que trepa desde los tobillos. El sendero termina en la Rambleta junto al mirador de la fortaleza. Todo un reto para los sentidos. Sin duda, el acceso más fácil a todos es el que discurre por el sendero de los Roques de García, 3,5 kilómetros de recorrido. Comienza y termina en el mirador de la Ruleta, desde donde se contempla una preciosa panorámica del Teide. El Roque es una formación rocosa producto de la erupción volcánica que adquiere forma de torre. El más famoso de todos es el Roque Cinchado, reclamo turístico de todas las agencias de viaje. Por el camino, los tajinastes rojos llamarán poderosamente tu atención. Los tajinastes son esas plantas alargadas con forma de capirote de color rojo frambuesa tan característica y de hecho endémica de Tenerife. Pueden alcanzar los 3 metros de altura. Las faldas del pico están repletas de otras especies vegetales también rarísimas, como son el rosal guanche, del que hay tan solo unos 50 censados en todo el mundo, o la violeta del Teide, especie muy resistente a alturas extremas, que crece en las laderas. La fauna autóctona es de gran interés, destacan el lagarto tizón o el pinzón del Teide de color azul intenso. Como broche final a nuestra expedición, el observador del Teide, situado a 2.400 metros de altitud, nos ofrece la posibilidad de ver el firmamento a través de un telescopio de gran cobertura y monitores especializados, para no perder detalle de lo que ocurre en el cielo. Lo dicho, buen viaje y no os conforméis con desempolvar los billetes de 1.000 pesetas para empaparos del rico sabor del pico más alto de España, el Teide. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Fantástico este reportaje de Arián Zargarán sobre el Teide, uno de los lugares que habéis elegido. Mañana se va a quedar en las islas, se va a quedar en las afortunadas y nos va a contar cosas sobre Timanfaya en Lanzarote. Cada día de los programas de este mes de julio, Arián nos irá contando y mostrando un perfil sobre cada uno de estos lugares. Y escuchad. Algunas fuentes hablan de 32 millones de discos vendidos del Thriller. El tema principal lo escuchamos de ese disco histórico de Michael Jackson. El vídeo, Thriller, fue el primero de una época, desde luego. Luego, seguramente por mor de determinadas exageraciones, ha llegado a hablar hasta de 100 y pico millones de discos vendidos. Pero la cifra, la que hasta hace no mucho era la oficial sobre este disco, era 32 millones de copias, que no está nada mal, que convierten a Thriller en el disco más vendido de la historia de la música. Y en aquel año 1982, creo que de esa fecha o del 83, data este Thriller de Michael Jackson, El señor Jackson visitó Salamanca y se fue a Sogún para comprarse un tebeo más, hacia el número 50.000 de su colección, que eran los que tenía en su biblioteca, Michael Jackson. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas aquella visita de Michael? Pues la verdad es que bastante oscura, porque bueno, yo cogí de repente... Fue una de las últimas oportunidades de hacerlo. Sí, sí, la verdad es que... Luego fueron muy claras todas. Vi un señor muy raro que me miraba y me decía, dame mi tebeo, y yo dije que no. Y claro, teniendo en cuenta que la edad que tenía, pues por aquel entonces él fue abusón, me dio la chaqueta y a mí también no estuvo mal. O sea, que eres de los que ahora todo el mundo dice que ha conocido a Michael. Tú has sido uno de los privilegiados. Sí, yo, vamos, lo tengo conocido y lo tengo muy visto. Además, tuve las curiosidades, sí conseguí ver Thriller en el cine. O sea, yo fui de los que vio Thriller en el cine y yo lo conocí, eso sí, todo de vía revistas, vía incluso tebeos, que tenemos alguno por aquí, pero vamos, eso de conocerlo en alguna pesadilla que otra. Ya forma parte de la leyenda Michael Jackson. Durante estos días ha dicho absolutamente de todo, al igual que su suegro, porque suegro es al fin y al cabo Elvis Presley. Ya se habla de que no ha muerto realmente, sino que, bueno, pues se ha apartado del mundanal ruido, si es que no estaba apartado antes de ese mundanal ruido, pero bueno, y que vestido de monja se metió en un avión camino de Alaska y que ahora se encontraría pues en tierras casi polares, ahí escondido. También se está diciendo, y es cierto que en este aspecto hasta la policía ha insinuado algo al respecto, que podría no haber fallecido por muerte natural o por muerte provocada por la ingesta de fármacos, sino que podría tratarse de un asesinato e incluso una televisión ya ha grabado lo que parece el fantasma de Michael Jackson. Desde luego que este personaje va a dar muchísimo que hablar durante décadas, con total seguridad. Lo que no nos sorprende, pero se desconoce bastante, ¿verdad, Raúl? Era su afición terrible y extraordinaria al mundo del cómic, al mundo de los tebeos. Cuando he dicho que compró el número 50.000, es que esos eran los que de verdad había en su biblioteca. Sí, sí, eso es lo que se baraja más o menos a día de hoy, que como siempre será alguno más. Desde hace muchísimos años era coleccionista de cómics, siempre fue un mundo que le llamó la atención. Como dato, una de las últimas apariciones, entre comillas, públicas que tuvo fue llevando a sus hijos a una tienda de cómics. Qué bueno. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, le salió un poquito mal la jugada porque intentó pasar desapercibido, aprovechando un poquito Halloween y estas cosas, y fue disfrazado de un personaje de Michael Alder, Madman, y a sus hijos. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que ponerse una careta blanca y vestir de manera normal no termina de ser un buen disfraz, ¿no? Entonces aprovechó para que los chavales cogieran unos cuantos tebeos. De paso, pues bueno, al final cedió, se descubrió que era él, televisiones, y bueno, pues la cara del dependiente al entrar y ve que Michael Jackson venía a hacerle una compra siempre considerable, porque bueno, Michael Jackson cuando compraba había que reconocer que compraba lo grande, llamaba mucho la atención, ¿no? Además, también hemos descubierto un poquito con todos los temas, como comentaba Bruno, pues eso, el tema de millones de anécdotas que van apareciendo. El tema de los cómics es una cosita bastante desconocida, pero muy curiosa, porque además tiene la suerte que muchos coleccionistas queremos, deseamos, y aparte de por dinero, por espacio, porque siempre... Pero él lo del dinero no lo podías conseguir. No, pero hombre, también es como... Como curiosidad, muchas cosas, la gran ventaja es que ciertos artistas pues te regalan alguna cosita que otra y consigues eventos y piezas que de otro modo te quedan bastante, bastante lejos. No es de extrañar, perdona Raúl, que él fuera un personaje con una personalidad tan particular, tan peculiar, con muchas dificultades vividas y sufridas durante su infancia y su juventud, que viera en los superhéroes un reflejo de lo que seguramente, en cierto modo, que quiso llegar a ser. Exactamente, el mundo del cómic es una faceta muy creativa, muy artística. Michael Jackson, aparte por sus coreografías, sus vídeos, realmente ese alma de artista también, esa imaginación, pues la potenciaba mucho con el mundo del cómic. Tuvo la suerte y era tan aficionado a los cómics que se hizo con, por ejemplo, tiene una de las 15 copias que existen de Christopher Reeves en tamaño 1-1 vestido de Superman en su rancho de Neverland. También, como curiosidad, cogió un traje de Batman, escala también 1-1, hizo un maniquí de sí mismo y le enfundó ese traje. Además, como curiosidad, lo tenía en su galería principal, en el rancho, justo debajo de esa imagen mítica de Michael Jackson sentado como si fuera en el trono y su corona, ¿no? Como el rey del pop. O sea, que parece casi un museo de cera la visita de la casa. Casi sí, porque realmente tiene, bueno, pues Spider-Man trajes reales del rodaje, estatuas limitadas que, bueno, durante un tiempo, por ejemplo, coronó Marvel en los años 90, unas estatuas que te hacían entrar, era un Spider-Man gigante y uno de ellos, pues, se lo quedó Michael Jackson, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa y a ese nivel de coleccionismo llegaba, aparte de los cómics que le gustaba leer, pues fue una de las cosas que potenció y que le gustaban, amén de haber aparecido como personaje propiamente de cómic, sátiras y similares, que fue una de las cosas que, bueno, sí consiguió reírse, porque a diferencia de otros artistas, esas cosas siempre le gustaron. A día de hoy, para poder aparecer o que te saquen en un TVO, muchas veces, sobre todo en el mercado americano, hay problemas de derechos, no como ocurre aquí, porque bueno, Bruno ya tiene su Bruno, Carlos, Martín, Juan tiene su faceta cómic, Silvia, hay que empezar a potenciar la nuestra, tenemos que ser personajes de cómic ya. Yo ya sabéis que, perdón, que con Salva la Roca le dije que como no me había dejado ni salir ahí un poquito en el armario, pues que nada, que salieron ellos todos, pero bueno, yo creo que ahí sí la dedicatoria quedó fenomenal, así que bueno, en otra edición, ¿no?, habrá oportunidad. Siempre nos pueden sacar, lo que pasa es que siempre hay que recordar que las mallas a algunos le quedan mejor que a otros, pero vamos, nos ofrecemos perfectamente como personajes de cómic, igual que se ofreció Michael Jackson. 11 veces en la satírica Mad. Exactamente, que además, como curiosidad, una de las portadas para Antonomasia Bat, se sacó como portada de anual, aparte del mes, en la revista Mad. Con Alfred E. Newman, caracterizado como Michael Jackson, apareció estando en los Jackson 5 incluso al final. Siempre se lo tomó con humor, incluso se pasó por la redacción, sacaron fotos. Mad ha declarado que bueno, va a sacar un especial dedicado a Michael Jackson. Aparte de recuperar esas 11 apariciones que ha tenido a lo largo de los años, le van a hacer un pequeño especial monográfico. Bueno, siempre las revistas satíricas suelen ser un poquito hirientes, sin embargo, Mad siempre saca. Salir en Mad significa prestigio, significa que eres alguien en la industria americana. Entonces, bueno, pues aquí van a hacerle un especial que aparecerá ya en otoño, dedicado al rey del pop, con unas cuantas caricaturas nuevas, con unos cuantos gags nuevos, no hirientes, lógicamente, evitando un poquito la polémica que rodeó los últimos años de Michael Jackson y centrándose un poquito más en esa parte de los 80 y principios de los 90, que fue realmente cuando Michael Jackson estaba en la cima y realmente era el artista que todo el mundo quería ver. Es que ya no solo por sus características personales, incluso por las características estéticas, Michael Jackson es un personaje de cómic y de hecho no sería de extrañar que en el futuro se convierta en ello. Pues ha parecido, amén un poquito de eso, ya ha salido la noticia, se puede reservar por $4 un tributo a Michael Jackson, de un recorrido a toda su vida, desde los Jackson 5 hasta el final de su vida. Un tema un poquito con las cosas que le hubiera gustado, curiosidades y anecdotario, casi como si hubiera sido autobiográfico, contado por su familia, por sus amigos, en modo cómic, para que la gente lo pueda ver y lo pueda comprar como homenaje. Aparecerá en prerreserva el día 28 de octubre y en venta normal en Estados Unidos aparecerá el día 2 de noviembre. Con lo cual, ya preparado, han aparecido incluso las primeras imágenes y realmente es un trabajo bastante cuidado y bastante mimado. Es una cosita que, como se suele decir, a él sí le hubiera gustado mucho. Y lo cierto es que él también tuvo intención de convertirse en un empresario del mundo del cómic. Hubo varias negociaciones, él se acercó mucho a Marvel. Sí, pues bueno, apareció en el año 2005 la noticia, lo que pasa es que a día de hoy se ha recuperado. A finales de los 90, Michael Jackson se acercó a ver a Stan Lee, por aquel entonces en el holding de Stan Lee Media, y le dijo, oye, mira, tal como está Marvel, hay que potenciarlo de algún modo. ¿Qué ocurriría si comprara yo Marvel? Realmente suena un poquito fuerte el que Michael Jackson dijera, vamos a comprar Marvel. Es la única, una de las condiciones que puso, sobre todo a la hora de dirigirla, fue que tanto Stan Lee o Jim Salicrup, por aquel entonces editor en jefe de Marvel, le echaran una mano. Incluso se han rescatado vía YouTube tres vídeos de aquella entrevista y de aquel paseo que se dio Michael Jackson por la Marvel Comics. Y bueno, pues por ciertos flecos, siempre con temas legales y temas de imagen, no se consiguió, pero hubiera sido un bonito what if, como se suele decir, que hubiera ocurrido sí. Y no descartemos que aparezca en memoria de Michael Jackson ese qué hubiera ocurrido si al final Michael Jackson hubiera comprado Marvel Comics, porque realmente hubiera sido muy, muy, muy curioso verlo. No, a mí me hace gracia porque lo hacía todo a lo grande. O sea, no es que se acerque a la Marvel y dice, bueno, puedo colaborar o puedo hacer una sección, os puedo aportar dinero. No, directamente la compro y vosotros me ayudáis, me asesoráis para poner y darle forma según como me guste a mí. Es tremendo. Sí, sí, porque bueno, coges, en el fondo es lo que muchos fans quieren, el acercarse a su editorial, dices, bueno, yo ahora pongo el dinero, esto es lo que tenemos, ahora cojo a mis artistas favoritos, a la gente que me ha hecho soñar, la gente con la que me he divertido, y ahora vamos a sacar esta empresa adelante, vamos a divertirnos y a ganar dinero. Pero seamos sinceros, eso no es bueno para una editorial como Marvel, pese a todo, ¿no? Hombre, muchas veces... Porque se pierde un poco el criterio empresarial, el criterio... de línea editorial, se pueden perder muchas cosas en función de que uno quiere hacer de su editorial favorita, pues casi casi su rancho, su Neverland del cómic hubiera querido hacer él, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que hubiera dado un poquito de miedo recuperar a ciertos autores que a lo mejor ya no estaban tan en liza en aquel momento. A día de hoy hay muchas veces que nos quejamos los aficionados de que había que abrir un poquito esos horizontes y aprovechar a muchos autores que están muy escondidos, pero sí, quizá hubiera quedado un poquito extraño el recuperar otra vez los 80 a finales de los 90. Sin embargo, bueno, pues como anecdotario y como curiosidad, queda ahí presente, ¿no? Que también es una cosa que bueno, llama mucho la atención también, que hemos podido rescatar y hemos visto una cosa muy curiosa, ¿no? Sin ser malo y ni siquiera, le gustaban tanto los chavales, le gustaba tanto la juventud, y se lo pasaba tan bien, disfrutaba tanto siendo un niño y viendo películas de dibujos, que incluso se ofreció y salió como personaje para ser entrevistado por Chip y Chop en la revista de Disney, ¿no? Es una cosa muy curiosa, salió en portada con Pinocho, porque bueno, siempre eran niños que no querían crecer, tipo Peter Pan, y después, pues, las 25 cosas que siempre quisiste saber de Michael Jackson, cuyos entrevistadores fueron Chip y Chop, las ardillas, ¿no? Fue una cosa muy curiosa, muy entretenida, y lo mejor es que, bueno, a día de hoy, aunque cueste mucho conseguirlo, los originales o bien las ediciones americanas, pues bueno, gracias a la digitalización, como mucho está descatalogado, se puede conseguir medianamente fácil, fuera, bueno, pues de que te apetezca tener algún artículo o parte de su colección que está saliendo a subasta ya. O sea, parte de su colección de cómics está saliendo a subasta, lo que pasa es que, bueno, da un poquito de cosita, ¿no? El que una colección tan grande y tan bonita como esa se pueda llegar a perder, porque sería bonito que una de las cosas divertidas que entregó a sus hijos no perdurara. Pero bueno, supongo que los chavales elegirán sus propios caminos y sí cogerán tebeos, porque bueno, si ya han ido a comprar... Oye, pero con la Disney no se atrevió, ¿no? No dijo, esta también me la compro. Hubiera dado un poco de miedo ahora que Lisa también, de las últimas noticias que han salido, que quería clonarse y tal, malo hubiera sido que lo hubiera dado por la criogenia, claro, ¿no? Por eso te digo. Que también se ha comentado, ojo, que también se ha dicho. También sí. Se ha dicho. Creo que, bueno, por su personalidad seguramente fue de los que se creyó que Walt Disney, el creador de la mítica Disney, estaba... congelado y que algún día, bueno, pues intentaría resucitar cuando existiera la técnica posible, pero no, Disney está enterrado en un parque en Los Ángeles y no está criogenizado, como tantas y tantas veces he dicho, que es solo una leyenda urbana. Y anda que no habrá leyendas urbanas en el futuro en relación a Michael Jackson. Raúl Sahagún, quédate con nosotros luego en la agenda y en algunas otras cositas, ¿te parece? Correcto, ahí estamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expediente del Misterio. 1971, Nueva York, Estados Unidos. Durante la convención anual de la Asociación de Parapsicología, la doctora H. Milder, de la Universidad de Nueva York, presentó el expediente más arriesgado de su vida. Se trataba del resumen de las investigaciones que había efectuado sobre un peculiar personaje llamado Ingo Swann. En su exposición aseguró que este personaje era capaz de demostrar la existencia de los poderes psíquicos y, entre otras cosas, había logrado modificar la temperatura a distancia sin más ayuda que la de su mente. La investigadora explicó que los exámenes de la Universidad de Nueva York se habían llevado a cabo bajo condiciones de control muy exhaustivas. Se utilizaron las medidas de temperatura de 4 puntos de una habitación dentro de la cual se encontraba el propio Swann. Su propia piel era uno de esos 4 puntos. Durante las pruebas, Swann parecía capaz de modificar hacia arriba y hacia abajo el nivel de temperatura de esos lugares sin utilizar para ello medios convencionales. A partir de la presentación de este informe en Nueva York, los investigadores norteamericanos decidieron realizar nuevos estudios, ¿a cuál más perfeccionado? Se llevaron a cabo en el Instituto Stanford gracias al equipo capitaneado por el investigador Harold Puthoff. Se realizaron numerosas pruebas. En una de ellas, el presunto psíquico debía influir y modificar los valores de un magnetómetro, que es un aparato que mide los campos magnéticos que se registran en un lugar determinado. Para evitar cualquier fraude o incidencia externa, los expertos del Instituto Stanford cubrieron el aparato con una especie de coraza blindada a través de la cual no pueden entrar perturbaciones electromagnéticas exteriores. Los experimentos se llevaron a cabo durante 2 días. El objetivo era influir en las mediciones que marcara el artefacto. Swann logró hacerlo con éxito en decenas de ocasiones. Se detectó además que solo en presencia del psíquico se producía el fenómeno. Y es que cuando abandonaba la habitación, las agujas medidoras del magnetómetro volvían a la normalidad. Lo que asegurarían en su escrito Puthoff y sus compañeros científicos es que Swann era capaz de modificar un aparato de estas características sin tocarlo. Las investigaciones continuaron realizándose en el laboratorio de psiquiatría del Hospital Maimónides de Nueva York. Para llevarlos a cabo se utilizó un aparato generador de sonido. Los emitía de 2 tipos, a razón de 50 por segundo. Dicha secuencia se programaba con anterioridad y era tan rápida que con solo equipos especializados podría reconstruirse después de producirse la señal de 50 sonidos por segundo. Lo que se lograba con esto es que no existiera manera humana, al menos conocida, de alterar las secuencias de sonido que se producían cada segundo. Tras varias pruebas, el psíquico fue capaz de provocar alteraciones en la secuencia de 50 sonidos, es decir, se reprodujeron de forma distinta a como se habían programado. Lo logró en un número de ocasiones estadísticamente significativo. Según el responsable de la investigación, el Dr. Honorton, Swann logró poner en funcionamiento una suerte de sexto sentido capaz de alterar una programación de corte electrónico e informático como aquella. No le dolieron prendas al redactar su informe y admitir que poseía algún tipo de capacidad psíquica diferente a las conocidas. Demostraciones como esta han hecho de Ingo Swann uno de los dotados psíquicos más sorprendentes de la historia. Es la demostración de que un ser humano puede influir voluntariamente sobre la materia sin contacto físico. No es el único caso de estas características, pero sí uno de los más apasionantes. Además, conviene señalar que Swann participó en los experimentos de visión remota que el Pentágono realizó para intentar expiar al enemigo, los rusos por entonces, gracias a los poderes psíquicos. Y durante esos experimentos para el Pentágono, llegó a ver y dibujar lugares que se encontraban a miles de kilómetros de distancia, pero sin la precisión de otras técnicas más sofisticadas que están a disposición del ejército. Quizá por ello el gobierno retiró el presupuesto que destinó a esta operación, pero lo que se demostró fue que efectivamente aquel hombre era capaz de proyectarse a un lugar con su mente, sin moverse y describirlo continuo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. 6:34, continuamos en La Rosa de los Vientos. Después del expediente del misterio, será que por mor de ese sexto sentido la temperatura baja. En los estudios centrales de Onda Cero el aire acondicionado está más o menos a menos 70 grados y así uno se queda como se queda, pero bueno. Claro. Tiempo para la agenda cultural, para escuchar música, para conocer exposiciones, para conocer un poquito qué es lo que tenemos que apuntar pues, en nuestro diario cultural. Pues sí, en este caso te invito a todos los oyentes a visitar un museo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Exacto, junto al Bernabéu, muy cerquita para que nos situemos en pleno Paseo de la Castellana. Además es una zona estupenda para darse un paseo totalmente en el centro de Madrid y se puede ir incluso con transporte público fácilmente. El metro Gregorio Marañón creo que es el más cercano y bueno, al lado hay un parquecito estupendo. Después de la visita al museo se puede estar en ese parque tomando algo, como se nota que he vivido a 100 metros, ¿verdad? Sí, sí, no, pues entonces yo creo que no te tienes que perder esta visita, porque además es que acaba de inaugurarse en este Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid una exposición sobre Charles Darwin, con motivo del 200 aniversario del nacimiento del gran científico británico. Y además es que también se conmemora los 150 años de la publicación de su libro, ese libro tan especial, El origen de las especies, que revolucionó la ciencia. La exposición, además, cuenta con materiales de la colección del museo, como ejemplares de mamíferos, aves, anfibios, peces e invertebrados. Por ejemplo, te digo, pues a ver, ¿de qué es lo que podemos ver allí? Pues vamos a ver, corales expuestos, un esqueleto de okapi y 20 reproducciones de flores del siglo XIX. Fíjate, se han conseguido conservar. Además, la muestra exhibe también piezas de una exposición internacional porque se han recopilado en diferentes sitios del mundo, como por ejemplo la organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York, o el Museo de Science de Boston, o el Film Museum de Chicago, o el Royal Ontario Museum de Toronto, o el Natural History Museum de Londres. O sea, que ahí se han recopilado unas piezas bastante importantes y todas las tenemos ahora mismo en Madrid. Además, también hay un ejemplar de la biografía de Darwin, donde se recogen los aspectos relevantes de su vida, incluido el viaje a bordo del Beagle. ¿Recuerdas que estuvimos aquí emitiendo, que lo hizo Juan Antonio? En el Versus con Alfred Russel Wallace, que fue el otro científico que, por sus propios métodos, pero llegó a conclusiones muy parecidas y se adelantó casi por horas. Ahí hubo una auténtica pelea científica, pero muy respetuosa entre ambos, ¿no? Exactamente, además se intercambiaban datos y luego pues cada uno hizo su tesis hacia el tema. Y también, pues también se puede ver la publicación del origen de las especies, este libro, también hay ahí. Y sobre todo hay un apartado muy interesante en esta exposición, que es el dedicado al darwinismo en España. Que la historia del darwinismo en España es interesantísima. Llegó la publicación de su primer libro, de El origen de las especies, por primera vez tardó casi 20 años en llegar y duró muy poquito porque enseguida uno u otro gobierno pues empezaron a ocultarlo, empezaron a tenerlo en la reserva. Darwin casi fue prohibido. Tanto es así que a comienzos del siglo XX, algunos profesores universitarios que defendían las tesis de Darwin fueron suspendidos de sus puestos, fueron apartados únicamente por defender la verdad, que era lo que proponía Darwin. Hasta mucho tiempo después, en la Primera República, excepción hubo, pero hasta después, mucho tiempo después de la Guerra Civil, el darwinismo no llegó a la educación en España en condiciones y todavía en algunos sitios tiene algunos problemas. Pero hubo que esperar siglo y pico, para que el darwinismo desembarcara de verdad, como debía ser en nuestro país. Y afortunadamente nuestra historia no es peor que la de otros países que incluso están por encima de nosotros en la escala económica y en la escala social y tecnológica. La historia del darwinismo empezó hace 150 años y en algunos lugares apenas lleva unas décadas de desarrollo. Y si Charles Darwin marcó un hito en la ciencia, hay un grupo musical que también ha sido muy seguido por muchos fans. En este caso estamos hablando de quien está sonando ahora mismo, Depeche Mode. Thank you. uno de los grupos que está de regreso en los últimos tiempos, que jamás ha marchado, pero bueno, lógicamente los grandes grupos musicales actúan un poquito como el Guadiana, aparecen y desaparecen para crear expectación. Y sobre Depeche Mode había mucho, pero sobre su gira algún cambio, ¿verdad? Así es, los buenos músicos ya sabes que nunca se retiran. Descansan durante un tiempo, pero enseguida vuelven, y si encima se llevan bien con el grupo musical de toda la vida, pues reinciden. En este caso es una mala noticia, y es que Depeche Mode ha cancelado el concierto que tenía previsto dar en el Estudio de la Cartuja de Sevilla, así como el previsto en la ciudad portuguesa de Oporto, debido al que el líder del grupo, David Gahan, pues está últimamente con mala suerte. Ha sufrido hace nada, el jueves por la noche, durante su actuación en Bilbao, pues un desgarro en el gemelo. Y que por lo visto los Pero médicos... Pero si el problema es del gemelo, ¿por qué él no puede actuar? Porque no es su gemelo clónico, sino que es el gemelo de la pierna. Sí, podría a lo mejor actuar sentado, pero entonces parecía un cantador de flamenco. ¿Verdad, Raúl? Que parecería un cantador de flamenco si estuviese ahí. Lo tenías que haber visto el miércoles dando botes en Valladolid, ¿eh? Porque realmente parecía que tenía 16 años, como cuando empezaron. Pues una auténtica maravilla el concierto. ¿Ves? Pues ahí ya yo me explicó, tenía ya resentido el gemelo de tanto bote, y le ha dicho al gemelo: mira, la edad, y hasta aquí hemos llegado. Tienes que tener un paroncito, un descansito, porque si no, no puede ser. Y nada, los facultativos le han dicho que no podía seguir, que tenía que tomarse ese descanso. Y bueno, la devolución del importe de las entradas adquiridas en Sevilla, pues donde el grupo iba a cerrar su gira, además, su gira europea de este verano, se realizará a partir de 15 días. O sea, que no es que, digamos, dentro de un tiempo las podéis cambiar, no. O sea, directamente para que alguno se olvide y, bueno, por lo menos que se lleven unos cuantos ingresos, ¿no? Pero eso bueno. Es. La gira se llamaba Tour of the Universe y, pues, después de que el pasado 12 de mayo, además, a Dave Gahan también tuvo, por eso te digo un poquito gafe, porque se le diagnosticó un severo cuadro de gastroenteritis en esta ocasión y se le obligó, además, a hospitalizarse. Y luego, cuando le hicieron la revisión, pues, por lo visto, no era gastroenteritis, sino que le vieron ahí un tumor pequeñito, maligno, y se lo extirparon y quedó fenomenal. Y entonces, pues, luego retomó la gira y se fue a Alemania y lo hizo muy bien. Si no va a estar Depeche Mode, sí, a no ser que haya cancelación, va a estar en el mismo sitio el 28 de julio Bruce Springsteen. Entonces dice que va a ser la segunda visita de los británicos a Andalucía, dice, porque si consiguen volver, sería eso, ¿no? Dice que se vendió la totalidad del aforo, 20.000 entradas, en la ocasión que estuvieron en el 2006, cuando ahí sí hicieron este concierto, y fueron todos los andaluces y los disfrutaron, y en esta ocasión, pues esas 1.000 entradas que también habían agotado el aforo, pues no se van a tener que devolver. Pero bueno, si tienen suerte y Bruce Springsteen no le pasa nada, a él sí le podrán ver actuar, y también será sensacional. Y del rock a la música clásica, de la música clásica del siglo XX a la de siglos atrás. A ver, ¿qué instrumento te pides? ¿Qué instrumento me pido? Sí, de música clásica. Ah, yo que no tengo ni idea de música clásica, no sé. ¿Y tú, Arián? El violonchelo. El violonchelo. Me encanta. ¿Eso qué es? Un violín grande, ¿no? Sí. Ah, vale. Un gran violín. Vale. ¿Y tú, Raúl? Yo la flauta travesera, es un instrumento que siempre me encantó. Es verdad, es precioso, es fantástico. A mí el violín también me gusta mucho. Uh-huh. Pues en esta ocasión dirás, ¿y dónde nos vamos a ir con este concierto de música clásica? Pues nos vamos a Valderas, a León. Y es un concierto que lo denominan Las Piedras Cantan. ¿Y quién lo va a efectuar en esta ocasión? El Cuarteto Almus. Es una serie que, gracias a la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que continúa con la 10ª edición en esta ocasión de su ciclo de conciertos Las Piedras Cantan, con piezas de Haydn y de Mendelssohn. De Mendelssohn, como estamos escuchando en este momento. Y este cuarteto va a ofrecer piezas de estos dos compositores tan maravillosos. Aquí es que estaba... Dale al botón, dale. Estaba un poquito tímido. Estaba un poquito tímido Mendelssohn. Bueno, ¿dónde van a dar el concierto? En la iglesia de Santa María del Azogue, en Valderas, como hemos dicho. Las Piedras Cantan ha surgido con el ánimo de acercar el patrimonio a la sociedad valiéndose de la música, y se ha convertido en un referente dentro de este tipo de actividades de difusión cultural a lo largo de las 9 ediciones anteriores,

cambiemos el tercio y a disfrutar de la serie, que bueno, ha aparecido una nueva versión en 100 capítulos, una nueva revisión de todo Dragon Ball, uniendo GT y Dragon Ball original, que esperemos que en España venga a partir del año que viene, en febrero, con lo cual iremos dando buena cuenta de esa noticia, más que repasar la película, que bueno... Vale, pasemos tupido velo, ¿no? Sí, mejor. Raúl Según, muchas gracias. Hasta la próxima. Besitos. Un abrazo a todos. Y recordáis que hace unos segunditos os hemos hablado de Adriano Celentano, ese gran artista italiano del siglo XVIII, del siglo XIX, lo decíamos en broma, pero hablábamos de una interpretación extraordinaria de Eres Bellísima de Bunbury, pues nos lo acaban de recuperar, lo escuchamos. Bunbury, que está en esa gira, en ese Hellbill Deluxe, el próximo jueves en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Tenerife, y el fin de semana en Santurce, y después el Plaza de Toros de Castellón, Sos del Rey Católico y muchos otros sitios en esta gira exitosa que comenzó en Zaragoza y que después estuvo en las ventas. Bueno, ya sé quién se está llevando los maletines ahora, ¿eh? Sí, ¿verdad? El maletín está aquí muy cerquita. Y tiene una buena cuenta BC, corriente, ¿eh? Sí, tiene dos iniciales BC, tiene. Oye, lo ha hecho muy personal, ¿eh? Al final, Bunbury, pues claro, como tiene su estilo peculiar de cantar, pues hace las canciones suyas. Es que de Zaragoza sale una gente extraordinaria. Bueno. Román. De todos los sitios de España también, ¿eh? También. Yo no he dicho... Una afirmación no implica la negación del otro, pero Zaragoza... que es ciudad, bueno, pues especial. Uno es de allí, ¿no? Más correos, Arián. Manda un correo nuestro, un mensajero anónimo, y te hace una pregunta. ¿Para cuándo un monográfico sobre la radiestesia? Bueno, pues lo apuntamos para la próxima temporada, para Jesús y para Carlos. Los monográficos, yo no sé si se ha llegado a tratar o no la radiestesia, se han tratado tantos y tantos asuntos, pero me suena que no, ¿verdad? No, yo creo que más en noticia. En noticia sí, en la tertulia, pero un monográfico dedicado sobre el tema, no. Bueno, pues lo apuntamos. Exactamente. Y tenemos a Xavier, que dice que se declara seguidor fiel del programa. Y nos felicita sinceramente a todos los colaboradores. Dice que por la facilidad con que se le han contenido y que le mantiene despierto todas las noches. Pero es que Xavier dice que actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Castrelo d'Oval, el lugar donde han aparecido los restos del lobisón y Roma Santa. Parece que hoy además se los está haciendo. Que comentábamos hace... en la última de las tertulias, creo que lo habíamos comentado. Sí, bueno, y hoy recordando el monográfico, exacto. Pues también. Sacauntos de Ayariz. Eso es. Dice, he de decir que a pesar de llevar los temas de prensa y comunicación, la primera noticia que he tenido sobre el tema ha sido gracias a vosotros. No podía ser de otra forma. Que en el concello, pues que allí nada, no ni han llamado ni sabían absolutamente nada. E investigadores norteamericanos han hecho la investigación. Dice que al parecer los restos se encuentran en una finca privada y que por eso la administración no sabe nada del tema y que no obstante le gustaría saber si nosotros tenemos contacto con los investigadores. Y bueno, que nos envía un afectuoso saludo de las tierras gallegas. Pues muchísimas gracias, y cuando haya más noticias, porque la investigación prosigue, pues las ofreceremos, desde luego. Tenemos un mensaje de Chris, conocida en el mundo entero, que dice que espera y desea que Carlos Canales se prodigue más después del verano. Se le echa en falta a Carlos. Yo le doy las gracias por la parte que nos toca. Y gracias, y Carlos también, por supuesto, y todos, y claro, nosotros lo deseamos. ¿Quién no lo desea? Pues nada, pondremos velitas y esperemos que Carlos pues esté más tiempo la temporada que viene. Que no se nos vayan las Américas, que lo de las Américas hacía antes. Exacto. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Podéis seguir votando por esas maravillas en rosa.vientos@ondacero.es. Ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias, después Partiendo de Cero con Paco de León. Arián Zargarán, hasta mañana. Hasta mañana. Silvia Casasola, hasta mañana. Mañana más. Mañana más, a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria.